your money to do it right, child. It's gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it, to do it, to do it, to do it, to do it, to do it right. De George Harrison fue el tema que se ubicó en el primer lugar del listado Billboard en los Estados Unidos y se convirtió en el último tema interpretado por alguno de los ex integrantes de la agrupación The Beatles en llegar al puesto número uno. ¿Qué tal? Son las 7 de la mañana y 5 minutos. Hoy es 17 de noviembre, año 2021. Esta es Veracruz Estéreo 91.1 desde el Eje Cafetero. Nos encuentran en cualquier lugar del mundo en www.veracruzestereo.com. John Jairo Muñoz acompañándolos. La dirección es de Gustavo Roldán. Bueno, y a propósito de nuestra web, nuestra página web, los invito para que se comuniquen por nuestro WhatsApp al 322-268-1212. Los oyentes que quieran tener su aplicación, ya sea en iPhone o en Android, pueden solicitarla a través de nuestro WhatsApp. Cuando de pronto estén bien lejos o acaso de pronto no sintonicen la emisora en el dial, pues ya tienen el plan B, que es recurrir a la aplicación. Entonces ya lo saben, espero que si en este momento solicitan que les envíe el enlace, el link, con mucho gusto lo estaré haciendo. 19 grados centígrados a esta hora en Pereira. En Manizales 15 grados centígrados y en Armenia 19 grados centígrados. De pronto sale el sol hoy en horas de la mañana, pero también hay muchas probabilidades de lluvias en horas de la tarde. La programación de Veracruz Estéreo para hoy miércoles 10 de la mañana. Bueno, no. A esta hora estamos en Mañanas Veracruz. A las 8 de la mañana tendremos las 15 máximas, la trilogía de Veracruz. Hoy tendremos canciones pop de los años 79, 80, 81. A las 10 de la mañana, maratones de música con Gustavo Roldán. Hoy presenta preguntas y respuestas. A las 12 del día, en pausa con Obando. 2 de la tarde, contacto directo con Mauricio Cardona. 4 de la tarde, maratones de música con Carlos Cerna. 8 de la noche, Titanes del Rock con Alex Restrepo. Y a las 9, música para soñar despiertos con Gustavo Roldán, Juli Juli y Juan Caro. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español.

voyage, voyage. Veracruz Estéreo 91.1, clásicos siempre. Yeah. 7 de la mañana, 20 minutos. Son las mañanas Veracruz. Esperen a las 8, las 15 máximas, la trilogía de Veracruz. Estéreo, clásicos, siempre. Ooh, baby, I love your way, every day, yeah, yeah. I wanna be

lechera, abeja, melgaja, fulera, guaricha, carosa, morronga, parisea, corsovia, baragunata, charamí, baragunata, baragunata, nam. Con el mono de la moto era nueve que tenía y le ponían serenata, sí señora. Baracunatana, Andrea Echeverri con Héctor Buitrago. Y esa canción que tendremos la oportunidad de escuchar en vivo y en directo dentro de 10 días, el próximo sábado 27 de noviembre en Centro de Eventos Prestige, durante la celebración del primer aniversario de Veracruz Estéreo en el Eje Cafetero. Info y reservas para los palcos y mesas VIP 310-506-0144. Katy Dennis en Veracruz, Touch Me All Night Long. Cualquier parte del Eje Cafetero, donde quieras ir. Sintonízanos en 91.1. En 91.1. Veracruz Estéreo. Veracruz Estéreo. Ooh, ooh, ooh. Yeah. All around in my own. wish I could share it. But I say, but I didn't shoot no deputy. I didn't shoot no deputy. Oh, no, oh. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Oh. Cafetero. Escuchas. Veracruz Estéreo 91.1. 91.1 FM. The world is